un musulmán, un mahometano diría, ah, no, bueno, ahí yo, eso no es para mí, no. Pero la Constitución enseguida, en el artículo 14, artículo 25, garantiza la libertad de cultos, garantiza que se puede ejercer libremente el culto, profesar libremente su culto, dice exactamente. O sea que desde el punto de vista de las ideologías de la época, se trata de una constitución liberal, porque no es solamente esa la única libertad que otorga, sino muchas otras. Artículo segundo. El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Artículo 25. El gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar, ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Profe, los inmigrantes. Parece algo muy amplio esto, ¿no? Muy abarcativo. Sí, no nos va a alcanzar con un solo episodio. Pero ya es hora de que comencemos a escuchar a nuestros artistas, como los cuatro de Córdoba, que nos dicen patriarcas de la esperanza. Porque esto, compadre, se hizo a pala, sudor, pico y ganas de alzar los cimientos de una patria eterna. Y mirando el cielo, encorvando espaldas, se hicieron poetas del maíz y el trigo. Abrieron los surcos con melgas de luna en cuarto creciente, antes de las lluvias. Mientras que en el vientre de sus hembras maduraba el gringo, el fruto primero. Porque ellos vinieron a alumbrarle pueblos a esta extensa madre que cobija tierna bajo su bandera la paz, el trabajo, el amor, la siembra, la justa y honesta virtud de los hombres, la fiesta infinita de hermanar la vida con la primavera. Un planteo general de este tema está en el sonido de este video, La gran inmigración argentina. Escuchemos la primera parte. Thank you. Los inquilinos del conventillo Los Cuatro Diques son los primeros en rehusarse a pagar el aumento a los alquileres impuesto por el gobierno de Figueroa Alcorta. En pocos días, 500 inquilinatos se suman a la negativa de pago. Hastiados por las malas condiciones de vida, elaboran petitorios en los que exigen descuentos, mejoras sanitarias y la eliminación de los meses de depósito. Los propietarios, en respuesta, inician juicios por desalojo. Los inquilinos que se oponen son expulsados por la fuerza pública y muchos jueces de paz, dueños de viviendas de alquiler, no respetan ninguna garantía. En el barrio de San Telmo, en el patio de uno de los tantos conventillos en rebeldía, Miguel Pepe, un muchacho de 15 años, dispuesto a defender lo que considera justo, alienta a sus vecinos a resistir. El implacable jefe de la policía, Ramón Falcón, quien está a cargo de los desalojos, no duda en reprimir. La policía abre fuego contra los inquilinos. El joven anarquista cae muerto de un disparo y tres vecinos son heridos. El funeral de Pepe se transforma en un símbolo de la lucha. Para septiembre de 1907, la llamada huelga de los inquilinos parece no tener solución. 140.000 huelguistas, en su mayoría inmigrantes, continúan resistiendo los desalojos. Desde mediados del siglo XIX, hombres y mujeres del mundo migran a la Argentina en forma continua. Las causas de la inmigración son diversas. La mala situación económica en Europa, el hambre, la intención de escapar del servicio militar, el espíritu de aventuras o el afán de progreso son algunas de las razones por las que muchos abandonan el viejo continente en busca de mejores condiciones de vida. Hacerse la América resulta posible por la revolución en los transportes. Por un lado, el avance del vapor en la navegación permite que América se vuelva más cercana. Y por otro, el ferrocarril abre camino al unir los territorios internos con las zonas costeras. Los inmigrantes viajan por las mismas rutas por las que se mueven las mercaderías. Los tiempos de la travesía se reducen de unos 50 días de viaje en 1850 a 13 en 1930. Disminuye el costo del pasaje y mejoran la seguridad, el confort y las condiciones sanitarias de los barcos. La llegada de inmigrantes es impulsada por la burguesía propietaria de tierras rurales. Para abaratar el valor de la mano de obra en las tareas de producción agrícolas, base de su poder económico. Desde el Estado se toman las medidas jurídicas necesarias para recibir a los inmigrantes. Se promulga la Ley de Inmigración y Colonización del año 1876, que considera inmigrante a toda persona que llega en segunda o tercera clase de un barco a vapor o a vela, menor de 60 años, libre de defectos físicos o enfermedades, útil para el trabajo, que declare ser jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor. Si cumple con los requisitos, el inmigrante puede hacer uso de tres beneficios. Alojamiento por unos días en el hotel de inmigrantes. Acceso a las posibilidades de trabajo ofrecidas por la oficina de colocación, donde se recepcionan las solicitudes de manos de obra. Y un boleto gratuito de tren para dirigirse al destino laboral. La gran mayoría utiliza solo los pasajes gratuitos. Muchos son los europeos que llegan esperanzados al puerto de Buenos Aires. Son hombres y mujeres cuyas edades oscilan mayormente entre los 15 y los 30 años y conforman el 30% de la población. Entre 1881 y 1914 llegan más de 4.200.000 personas. 2 millones de los inmigrantes arribados son italianos, 1.400.000 españoles, 170.000 franceses y 160.000 rusos. Traen consigo sus idiomas, sus costumbres y su desarraigo. Argentina, la economía agroexportadora, genera cada vez más beneficios para los terratenientes y provoca que la mayoría de los inmigrantes y gran parte de la población no logren acceder a la propiedad de la tierra, cuyo precio asciende a niveles inalcanzables. Aunque muchos regresan a sus países de origen, otros se quedan a vivir en diferentes pueblos de provincias. En las ciudades del litoral y en Buenos Aires o Rosario, lugares casi obligados durante el tiempo que tardan en ahorrar el dinero para poder conseguir un terreno en las afueras de la ciudad. La masa de inmigrantes que se asienta en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la actual provincia de La Pampa provoca un enorme aumento de la población y de la urbanización. El súbito crecimiento demográfico trae aparejados nuevos problemas, como el hacinamiento, la precariedad de viviendas y la difusión de enfermedades contagiosas. A medida que crecen las ciudades, aumentan las demandas de bienes y servicios que generan nuevas posibilidades de trabajo para los inmigrantes. Mejorar la infraestructura es necesario para el normal desarrollo de la actividad económica ligada al comercio internacional. Puertos, talleres y redes ferroviarias, plantas de energía, comunicaciones, tranvías y pavimentos. Presentamos ahora una canción que hiciera Teresa Parodi, que es una verdadera pintura de los boliches de campo, de los almacenes de ramos generales que había en los campos donde se juntaban los inmigrantes, porque mayormente eran gente que vivía en la zona rural. Y allí hay, esta es una muy, muy bonita pintura de una situación que pinta un baile que se está desarrollando entre inmigrantes. Y hay inmigrantes polacos, algún inmigrante italiano, entre ellos un gringo. Y el gringo, bueno, se le suelta la añoranza y se pone a bailar con una pandereta. No sé dónde se bailaba con una pandereta, pero eso es lo que canta esta canción, y allí todos los otros le hacen una rueda, festejan que esté bailando y le piden que no se calle, que siga bailando, mientras que entre los parroquianos están sus mujeres, sus niños que miran y escuchan muy, muy atentos y muy respetuosamente qué es lo que baila. Y baila una polca. Una polca, claro, es una música polaca. Así que la mezcla entre la música y el baile de distintas nacionalidades. Este tema lo vamos a escuchar por un conjunto muy, muy bueno en una muy buena versión. El conjunto se llama Sur Vivo, o sea que vamos con Gringo, no te calles todavía. Gringo, cántanos una polquita, le decían sus paisanos. Gringo, dale con la pandereta, te queremos ver bailar. Cuando Gringo con su paso lento se acercaba a los demás y cantaba su canción de lejos, más de uno vi llorar en sus ojos la celeste herida de Polonia sin cerrar. Le dolía tanto como el día que llegaron de ultramar. Y cuando el gringo comenzaba el baile, comenzaban el ritual. Cada golpe de la pandereta, grito a grito hacía notar. Gringo, no te calles todavía, que la noche no ha pasado. Gringo, dale con la pandereta, canta solo una vez más. El más viejo de una silla baja, como herido en la mitad, mascullaba su tristeza lejos del clamor de los demás. En el fondo de la pista estaban las mujeres sin hablar, se envolvían con sus pañoletas amacándose al compás. Y los niños, como si entendieran las razones del ritual, silenciosa y respetuosamente se quedaban a mirar. Gringo, no te calles todavía, le decían los polacos. Gringo, dale con la pandereta, canta solo una vez más. Tarde ya acercaban una mesa hasta el centro del lugar para que a ella se subiera el gringo con un salto al terminar. Y después, como si les pesara cuerpo y alma en el andar, regresaban hasta sus mujeres que seguían sin hablar y bebían empinando el codo de una vez hasta el final, como si alguien les cortara el hilo. Acercaba a los demás y cantaba su canción de lejos, más de uno vi llorar en sus ojos la celeste herida de Polonia sin cerrar. Les dolía tanto como el día que llegaron de ultramar. Cuando el grito comenzaba el baile, comenzaba el ritual. Cada golpe de la pandereta, grito a grito hacía notar. Gringo, no te cases todavía, le decían los polacos. Gringo, dale con la pandereta, canta solo una vez más. El más viejo en una silla baja como herido en la mitad. Mascullaba su tristeza lejos del clamor de los demás. En el fondo de la pista estaban las mujeres sin hablar. Se envolvían en sus pañoletas, amacándose al compás. Y los niños, como si entendieran las razones del ritual, con respeto y sigilosamente se acercaban a mirar. Y no te cases todavía, le decían los polacos. Una mesa hasta el centro del lugar, para que ella se subiera el gringo con un salto al terminar. Y después, como si les pesara cuerpo y alma en el andar, regresaban hasta sus mujeres que seguían sin hablar. Y bebían empinando el codo de una vez hasta el final, como si alguien les cortara el hilo, no volvían a bailar. Gringo, no te calles todavía, le decían los polacos. Gringo, dale con la pandereta, canta solo una vez más. Gringo, no te calles todavía, le decían los polacos. Gringo, dale con la pandereta, canta solo una vez más. Gringo, no te cases todavía, le decían los polacos. Gringo, dale con la pandereta, canta solo una vez más. Llegaron los inmigrantes. Llegaron hombres y mujeres con distintas personalidades, distintos oficios, distintas habilidades y tuvieron, claro, distinta suerte. Tuvo mucho que ver las buenas y las malas cosechas que dieron como resultado distintas historias. La mayoría se quedó porque no olvidemos que muchos venían con la idea de hacerse la América. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que querían venir, hacerse de un dinero, de un capital y volver a sus países de origen. Pero no sé si la tierra, el paisaje o esa cosa indefinida, profunda, que se llama la querencia, hizo que mucho, que la mayoría se quedaran. Y además ampliaron muchísimo la población de la Argentina. Bueno, algunos tuvieron un ascenso social. Eso era impensable en sus países de origen. Ascenso social que trajo también sus conflictos. Y si no, fíjense lo que le pasó a Giuseppe, tal cual nos cuenta don Carlos Gardel. Thank you.

y se las podía llevar. Entonces quedaba un hombre herido, cantando así de dolido. Lo que estuvimos escuchando fue La Balandra Granito de Sal. La balandra es un ritmo que yo solamente se lo había escuchado al Chango Rodríguez. Bueno, pero lo hemos escuchado por los Cuatro de Córdoba, así que no hay en esto nada raro. El Chango Rodríguez, claro, es cordobés. Y volvamos a los extranjeros. Muchos volvieron, muchos regresaron, pudieron volver y quisieron volver. Otros no, se quedaron, se querenciaron, formaron familia y se instalaron definitivamente en nuestros pagos. Ahora, el que quiso volver y no pudo, ¿a dónde fue? Y fue al puerto a alimentar la nostalgia, a bañar la nostalgia en un trago de licor. Es el lugar obligado para ello, porque allí parten los barcos que él no puede tomar. Y allí, ¿qué los está esperando? Aparte de la nostalgia. Y los está esperando un tango. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Corvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo y hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, borda de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, de este amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Juanjo, como buenos argentinos, hemos caído en manos de la nostalgia. Salgamos de aquí, salgamos urgentemente de aquí. Sí, profesor, vayámonos con humor. Despidámonos con una ranchera que Chacho Santa Cruz le dedica a los árabes, la ranchera de Don Julio. Don Julio, Don Julio. ¿Quién es? Yo, Don Julio. ¿Qué quiere, mojito? Dice la mamá si tiene vino fresco. Sí, mojito. Dice si le puede fiar una botella. ¿No le ha dicho que no la hay? No la hay, dijo el paisano Julio Albargata Blanca, porque yo no tengo aquí. La negocio bien formado porque está clavado con un bagaré. Soy el turco Julio y en mi vida lo que quiera soy un servidor. Pero yo no tengo ni plata, tengo ni la negocio con otro señor. La desgracia la ha golpeado al pobre paisano, créalo señor. Desde que vino Turquía no la ha conocido lo que es el amor. Pero ya ha visto una criollita que le ha prometido que la va a casar. Yo la balbito casado, a esta suerte perra la va a mejorar. Pobrecito el turco Julio, como está perdido por aquel amor. Se la pasa en el boliche chupando ginebra y jugando al chinchón. Porque anoche le han contado que la gumercinda que es todo su amor. La han visto con la bolsita comprando la cosa al otro corralón. Pobrecito el turco Julio, como está perdido por aquel amor. Ya no le queda ni el chasis como un coche viejo que pierde el motor. Pero el día de casado me dejó llorando, créalo señor. Me trajo 28 hijos que yo ni en Turquía tuve ese familio. Pobrecito el paisano. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.